es que se hayan vuelto locos y ahora sean todo alegría, pero Obsidian, lo nuevo de Paradise Lost, vislumbra más luces que oscuridad, más alegría que sombras, y es todo un discazo que desde aquí os tenemos que recomendar. Nuclear Blast lo publicó el pasado mes de mayo y hoy nos apetecía abrir con ellos. Buenas noches y bienvenidos, Metalheads. Phil Campbell and the Bastard Sons están de vuelta. La más genuina versión de la herencia Motorhead publicará su nueva obra Via Nuclear Blast el próximo 13 de noviembre. Pero ya tenemos un adelanto de lo que se va a llamar We Are the Bastards. Esto es Song of a Gun. Campbell and the Bastard Sons se formaron a raíz de la disolución de Motorhead tras la muerte de Lemmy Kilmister en el año 2016. El grupo lo lidera Phil Campbell y la formación está completada por sus hijos Todd a la guitarra, Till al bajo, Dane a la batería y el poderoso Neil Starr a la voz. Seguimos. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio UJO. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio UJO. han debutado discográficamente con un álbum conceptual, Casi Nada. Se llaman Norwal, son de Murcia y su álbum Madness and Heroes ha llamado nuestra atención. Hoy vamos a hablar con su líder, con la guitarrista Patricia Griff, para saber un poco más sobre esta banda, conocer un poco mejor a Norwal. De momento, os dejamos con su música. Suena Hail to the Crown. I was born in solitude, as my mother gave me this curse. My father fought for Qahtar, as he forgot about his son. I wanted to see him die, to rise and fight my own fight. Because what I needed to become the king was to show what I was worth, or let the old be replaced by the young. Oh, noches, Patricia. Agradezco, buenas noches. Agradezco tu presencia esta noche con nosotros, porque así hoy conoceremos un poco más a Norwal, y seguro que nos vendrá bien tanto a los que hacemos diario en Metalhead como a nuestros oyentes. Buenas noches, encantada de que me recibáis ahora mismo. La verdad es que me hace un montón de ilusión a mí y al resto del grupo. Bueno, para los que aún no estén familiarizados o muy familiarizados con la historia de Norwal, decirles que son de Murcia y que hoy tenemos la suerte de poder charlar con Patricia Griff, que además de ser la líder del grupo, es la creadora de todo el concepto que significa Norwal. Así que nadie mejor que ella de la banda para charlar esta noche. Bienvenida a Diario de Metalhead. Muchísimas gracias. Bueno, a raíz de cerrar esta entrevista, reconozco haber estado espiándote el Facebook personal y celebro haber encontrado algún personaje querido por aquí en alguna que otra foto. En concreto hablo de Joaquín Leal, de Kain's Dynasty, un chaval con el que me encanta charlar cuando coincidimos, aunque es poco por la distancia, pero que bueno, que parece que está entre tus amistades. Pues la verdad es que sí, yo conocí a Joaquín porque hace unos años, cuando Norwal todavía estaba de parón, porque bueno, Norwal ha pasado por un montón de fases, y una de ellas fue la fase de, bueno, venga, vamos a dejarlo aquí, a ponernos serios, y cuando encuentre a gente que de verdad se quiera involucrar con el proyecto, pues lo reanudamos. Y en ese pequeño parón fue cuando estuve en la universidad y estuve en varios grupos, y uno de ellos coincidí con Joaquín, que me parece un tío genial, un guitarrista muy bueno, y me lo he pasado muy bien con él cada vez que hemos tocado. También he visto que bueno, que a pesar de que eres una mujer joven, eres una mujer de armas tomar, que no es la primera banda Norwal, que me da sensación de que has estado por ahí en más sitios, ¿no? La verdad es que sí, técnicamente Norwal sí es la primera banda, porque fue la primera banda con la que yo empecé a tocar y el primer directo que di y todo ha sido Norwal. Pero cuando hicimos el parón este que te comentaba, estuve en otro grupo para seguir mejorando como músico, como persona y aumentar mi experiencia. Y de entre esos grupos están Anisia, estuvo Vingots, estuvo Steelfish, que fue un grupo que monté en la universidad para, pues sobre todo para pasarlo bien y para coger un poquillo de experiencia. Pero realmente hasta que Norwal empezó a coger un poco de forma con gente que realmente se quisiera involucrar, entonces ya pues me dejé todo lo demás y me metí ahí a full. Ahora que ya te conocemos un poco más, me da la sensación de que por Murcia, por Levante Español, ya eres una persona conocida, pero bueno, desde... pero ahora vamos a intentar que con este Madness and Heroes detrás, esto pase a ser ya un rollo a nivel nacional, ¿no? Que te conozcan fuera también del área de confort, que solemos decir ahora. Pues eso, la verdad, me encantaría. Bueno, a mí y al resto del grupo, y me imagino que a cualquier otro grupo del mundo también les encantaría esto. No diría que soy conocida en Murcia, porque la verdad es que no sé que realmente si la gente me tiene en cuenta o no. La verdad es que no tengo ni idea sobre eso. Yo no lo pensaría, pero la verdad es que me agrada que piense así. Y sí, bueno, nos encantaría que Madness and Heroes empezase a darnos un poco más a conocer, tanto aquí como en el extranjero, porque la verdad es que tenemos bastantes seguidores que nos han pedido el disco desde fuera y hemos tenido que mandárselo por correo, porque de otra manera tampoco que se pueda conseguir. Carta falls into the sleep, I am watching it, for the fire's down again, it's time for me to sing. Thank you. Athletes and Heroes es el título del disco, decíamos, es vuestro álbum debut y para complicar las cosas es un disco conceptual. Sí, así es. Norwalk entero, el proyecto, es enteramente desde principio a fin conceptual, porque realmente tanto para mí, al menos, mi manera de pensar es que el arte está ahí para contar algo, para contar alguna historia, ya sea más corta o más larga. Y pensé, ¿por qué no me voy a complicar la vida y mezclarlo todo? Eso será una grandísima idea. Y nada, por aquí vamos. Entonces sí, Madness and Heroes es un CD conceptual de principio, pero desde el primer momento de la idea fue, el disco va a ser conceptual, sea de lo que sea, hable de lo que hable, y cogí la historia, una historia que fuese más o menos sencilla para el público, porque evidentemente coger y meter que hay en materia de que si el lore, de que si los dioses, que si los monstruos y todo eso, pues me parecía un poco exagerado. Entonces pues intenté mantener un poquito todo lo relacionado con el mundo de Norwalk, que sea un poco más intenso o extenso, que fuese más como una pequeña introducción, pero que se pudiese entender dentro de todo, porque si te fijaran lo que es las canciones, hay un montón de palabras como Kuret o Loredain o Denra o Hergezar o palabras así, que son todas inventadas, o bien de personaje o bien de raza. Narra la historia de que protagoniza un rey, el rey Tostar. ¿Podrías hacernos un pequeño esbozo, un pequeño resumen de lo que, de qué va la historia que cuenta el disco? Sí, la verdad es que en el disco, esto es una cosa que hemos recibido mucho en las críticas, se entiende poco, dicen. La verdad, no estoy muy orgullosa de decir que las críticas dicen eso, pero es la realidad. Así que bueno, partiendo de esa base, pues siempre se podrá mejorar. El rey Zostar nace en un reino que se llama Kastar, como heredero. Pero ese reino está sumido un poco en el descontrol de que sus padres están un poco idos de la cabeza ya de por sí, porque sufrieron un asalto mucho tiempo atrás que hizo que la madre, que es la verdadera reina, la reina de Kastar, se le fuese totalmente la cordura, y por lo tanto el reino recayó en las manos del padre. El padre era un poco, no plebeyo, pero era de la baja nobleza, y accedió a ese trono, a ese puesto, de un modo no ilegal, pero de un modo que no sería lo más correcto. Y es que al fin y al cabo la madre no quiso casarse con ningún otro pretendiente, y dijo que tenía que ser él o nada. Entonces pues se le fue permitiendo hasta que al final pues se quedó con este señor. Entonces, después del asalto, como ella no puede seguir reinando, se queda todo en manos de un Tarai, como decimos, un Norwalk, que sería como el equivalente a persona. De un Tarai sin ninguna clase de preparación. Y entonces ahí es cuando empieza la historia de Zostar. Todo eso no se cuenta lo que es en el disco, por eso te lo cuento a ti ahora mismo, para que se entienda mejor. Entonces, como el padre tiene que hacerse cargo del reino, Zostar, cuando es pequeño, se tiene que quedar con la madre, que está loca. Pero loca totalmente, pero debido al asalto que sufrieron, y que ella no pudo ser la que mantuviese la paz o la que ganase un poco de terreno, sino que fue un poco por su culpa, por llamar al peligro exponiendo un bien muy preciado. Entonces pues él la cordura la va teniendo cada vez menos, hasta que al final él pierde la cabeza del todo, odiando cada vez más a su padre porque es un absoluto inepto, y decide matarlo para devolverle la gloria al reino que considera que su padre ha sumido en el caos. Y entonces a partir de ahí es donde realmente empieza la historia, que es toda la travesía de Zostar, desde que decide ascender al trono, matar a su padre, hacerse con todo y devolver la gloria al reino. Y entonces, como él tampoco tiene ninguna preparación, porque el reino está en la absoluta miseria, pues va intentando destruir ciudades, y le van ganando en todas las ocasiones. Entonces al final, cuando él dice, voy a despertar a una bestia mágica, que es un rat, que vienen a ser los dragones norwaldienses, a una bestia mágica para intentar ponerla en mi parte y recuperar lo que, aparte de haber perdido mi padre, perdió yo. Pero nada, vuelve a fracasar y al final muere. O sea, una historia un poco trambólica con eso. Y la segunda parte del CD, a partir de Daggerwilde, es como el reino de Kastar, ya sin rey, decide apelar a un héroe que ya se habían empezado a contar sus historias, y hacerle, pedirle ayuda para que acabase con la bestia que estaba sin parar de destruirlo todo, lo estaba sumiendo todo en la oscuridad. Entonces, como el héroe, recupera un poco la paz. Crear un concepto así, tan enrevesado, me imagino que complica todo un poco más, porque en realidad, aparte de escribir la música, de escribir canciones, estás escribiendo un libro, una novela. Sí, sí. Bueno, tengo una novela publicada a la cual me gustaría reeditar para añadir más información y mejorarla. Y sí, estoy escribiendo la historia de Zostar, pero solo la de Zostar, para explayarme bien en todos los detalles y darle un final un poco más cerrado que el que tiene en el disco. En el disco parece que el final no llega hasta que Kelmet salva el reino. Pero sí, un poco para que se explique un poco mejor la historia del disco y que la gente a la que le interese Norwalk, pues que quiera saber más, que pueda tomar eso como referencia y saber qué pasa dentro de todas esas canciones, porque dentro de todo hay muchos detalles que en una letra de una canción no se pueden decir. ¿Qué fue primero, la historia o la música? Pues eso es un poco complicado, porque lo primero de todo, o sea, yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía 9 años, pero no empecé a componer hasta que tenía, bueno, a componer de verdad, porque cuando era pequeña me inventaba 3 o 4 canciones así monótonas y repetitivas y me quedaba tan fresca, pero cuando empecé a componer seriamente, mis primeras canciones, mis primeros intentos, fue más o menos cuando tenía 16 años o así, 14, 15, y empecé a componer ya música relacionada con Norwalk, porque era lo que yo tenía muy claro, que quería contar historias de fantasía, porque a mí la fantasía siempre me ha sido muy útil en los momentos que hayan podido ser más difíciles, lo típico, ¿no? Las dificultades que pueda tener un niño, que son más bien pocas, pero dentro de todas esas dificultades, la fantasía y la música para mí siempre han sido un grandísimo apoyo. Entonces, pues yo lo que quería era un poco eso, ¿no? Unir esas dos cosas que a mí me gustaban tanto y que me habían servido tanto, para que otras personas pudiesen aprovecharse también de eso, igual que yo me aproveché en su momento de la música de otros. Entonces ya lo que primero compuse fue relacionado con Norwalk directamente. Entonces tampoco te podría decir qué fue primero. ¿De dónde llegó esa afición tan temprana por la música y por esas ganas de escribir? Pues de la música no lo sé, porque cuando era pequeña empecé a pedir una guitarra muy pronto. Hasta que no tuve 9 años no me la dieron, pero todo el tiempo de antes estaba pidiendo que me regalasen una guitarra. Me regalaron una de botones y eso a mí no me sirvió. Seguí insistiendo hasta que vino un tío mío un día con una guitarra clásica. Y lo de escribir fue un poco más por insistencia de mi madre, que ella sí que escribe, así como una cosa más de escribir porque le gusta escribir, más que porque quiera contar algo en específico. Y por mi hermano, porque cuando empecé a decir que quería hacer música relacionada con un mundo de fantasía, me dijeron, pero ¿y te vas a quedar tan tranquila sin escribir la historia con los detalles que puedes sacarle? Y entonces pues le hice caso y me embauqué en una cosa que ahora pues parece ser que cada vez se va haciendo un poquito más grande y me encanta, la verdad. Sí. Has generado un auténtico monstruo, ¿no? Podría decirse, sí. Musicalmente, el estilo de Norwalk es, para que la gente nos entienda, es un poco power metal, pero sinfónico, cargado de mucha épica, que es lo que pide esta historia. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, sí, totalmente, íntegramente. Bueno, tiene un aire sinfónico bastante destacado, hay muchos teclados, y veo que los teclados son muy, muy importantes en la atmósfera del disco. Yo creo que son indispensables, que el disco sería completamente distinto si no hubiera teclados, evidentemente. Son muy importantes. Y quien habla de teclados habla de pianos. Me da la sensación de que el trabajo del teclista es muy importante. Ha aportado muchísimo a Norwalk, ¿no? Sí, desde que Norwalk nació yo tenía muy claro que, bueno, al principio de los tiempos no había teclista, pero bueno, tampoco es que hubiese mucha música original cuando Norwalk se formó por primera vez, pero yo tenía muy claro que necesitaba un teclista. A ver, técnicamente las canciones están compuestas, puede quedar horrible decir esto, pero lo compongo yo todo y desde el principio sé que los teclados tienen que ser de una manera específica. Luego, por supuesto, Javi viene y dice, bueno, yo no tengo las manos tan grandes, esto te lo voy a tener que cambiar. Y entonces él hace sus pequeñas ediciones, pero sí, las canciones desde el principio tienen, tiene una carga en el teclado muy fuerte, sobre todo con las introducciones y las outros. Es como, yo lo veo una cosa como muy necesaria. A lo mejor en el CD, ahora que lo escucho con un poco más de distancia, a lo mejor ciertas personas ven que tanta introducción y tanto final extendido de teclado puede hacerse a lo mejor un poco pesado, pero es como que si no corta de esa manera más relajando, lo veo como que le falta algo. Y además, si no, el CD sería como demasiado rápido y demasiado caño todo el tiempo. De todas formas, que nadie se llame a engaño con lo que estoy diciendo, porque hay muchos teclados, pero esto es un disco de metal y aquí lo que mandan son las guitarras. Eso. Escuchando The Madness of the King, me vino a la mente Yngwie Malmsteen, que es un tío al que yo escuché mucho hace años. Ahora, a día de hoy, la verdad es que no suelo escuchar demasiados discos de guitarristas así en solitario. No sé si Yngwie pudo ser una influencia para ti. La pregunta sería, en realidad, ¿qué guitarristas son aquellos en los que te has fijado un poco para ir labrándote tu historia? Pues, a ver, Yngwie me encanta porque me parece que su técnica es excepcional y me gusta mucho. Pero si te refieres en específico a The Madness of the King, la verdad es que fue el creo que el trozo al que te refieres, el trozo así del shred más tipo neoclásico, fue un poco más porque me encanta la música clásica. Soy una loca de me gustan mucho las obras clásicas. Tampoco soy una erudita, la verdad, si soy totalmente sincera, pero me gusta mucho escucharlo. Y entonces me parece que aporta un toque muy específico, sobre todo para el trozo que quieres contar, porque dentro de todo la música tiene que apoyarse mucho en lo que uno quiera decir. Y los trozos así de ruedeo rápido que suenen así, más oscuros, es como que colaboran con la sensación de locura, y más por una canción que empieza tan despacio y tan tranquilamente y con una voz tan suave. Y bueno, y con respecto a guitarristas, ya pues un poco, me gusta un poco todo, no me cierro a eso. Pero si por nombrar, me gusta mucho Empu, pero yo creo que Empu Guarín en el de Nightwish, porque yo creo que me gusta más por el hecho de que la música de Nightwish siempre me ha gustado muchísimo y es como que lo he tenido como referencia desde siempre. Pero luego, si nos vamos un poco más a lo que escucho más a menudo ahora, diría que Michael Amott me gusta muchísimo, Alex Layo también me gusta mucho, y en general un poco esos guitarristas que se nota que son que componen mucho y que componen para guitarra, porque tienen muchos pasajes que son verdaderamente heavy, ¿no? Muy de su idea. Actualmente la vocalista de la banda es Caroline Phoenix, pero el álbum creo que lo había grabado otra persona, ¿verdad? Sí, así es. El álbum lo grabó Anne Messer, que es una chica de aquí de Murcia con la que coincidí en el grupo este que comentábamos antes, King Gods, y que se unió a Norwalk para grabar este CD y dar un par de conciertos. Bueno, la verdad es que canta muy bien, pero yo creo que arriesga poco. A veces eso, los críticos le echan la culpa al cantante, le dicen arriesga poco, pero bueno, normalmente es porque las canciones llegan hechas y le dicen al cantante, tú tienes que cantar esto. No sé si ha sido la historia así, que a la hora de componer tú tienes una idea preconcebida de por dónde tienen que ir las líneas vocales y le dices a la vocalista que lo tiene que hacer así, o si le dejaste libertad y ella pues simplemente lo hizo de esa manera. No, a ver, las canciones de Norwalk están siempre, las hago como muy muy al dedillo de cómo me gustaría que sonasen, pero siempre están abiertas un poco de cambio porque, bueno, primero que yo, como no soy cantante, ni soy batería, ni soy nada más que guitarrista, yo no sé cuáles son las limitaciones que pueda tener cada uno. Entonces siempre doy un poco de margen para que cambien ciertas cosas que puedan o no estar seguro o que pudiesen quedar mejor de otra manera. Sí que es verdad que a grandes rasgos se ha quedado todo prácticamente tal cual como yo lo compuse, porque también está ahí un poco el ego de decir, no, joder, lo voy a hacer exactamente como tú lo has escrito, porque si no me da rabia y siento que mi técnica no es lo suficientemente buena. Entonces, pues, quieras que no, sí que han variado alguna que otra cosa, pero luego a la hora de grabar se enseñó bastante a lo que es la línea vocal. Pero también es importante decir que con respecto a la interpretación y a los riesgos que uno quisiera tomar, eso fue totalmente decisión de ella. Y a mí personalmente me hubiera gustado más que le pusiera más teatro, más según el personaje, pues que interpretase un poco más, se metiese un poco más en la piel de lo que estaba cantando, pero eso ya fue cosa suya. Bueno, las fotos os delatan porque se os ve una banda muy joven. Cuando uno ve una banda joven, piensa, ¿harán esto pensando en salir adelante con la música, en lograr algún día llegar a vivir de ello, o lo harán por hobby? No, por absoluta pasión fulminante. Eso yo lo he tenido muy claro desde siempre. Las personas que están conmigo en el grupo y con las que he coincidido para hacer esta clase de cosas, tenemos en común que confiamos en el proyecto y que queremos dedicarnos a ello tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, y estamos dispuestos a invertir y arriesgar todo lo que sea necesario para poder sacarlo adelante. Me alegro oírlo. No querría terminar, ni mucho menos, sin hablar del portadón del álbum, porque es una ilustración muy chula. ¿Quién lo ha currado? ¿Le disteis algunas directrices o fue cosa del autor? ¿Cómo nació esa portada? La portada de Mandos Arceros tiene muchísimo tiempo, hace cuando el CD todavía no estaba ni pensado, ya pensaba en la portada, porque aparte de músico y eso, yo he estudiado Bellas Artes, pues es una cosa que me gusta mucho, dibujar es uno de mis grandes hobbies, y pues siempre tengo en la idea de portadas de discos y todo eso. Entonces pues al final sacamos esa idea, y cuando se llegó el momento de hacer el arte del CD, cuando ya estaba empezando a tener un poco más de peso y a tener más intención de futuro, por así decirlo, entonces contacté con Cecilia Jefe, que es una artista absolutamente increíble, es una artista que hace hiperrealismo, y dije, me pasaron su contacto y dije, buah, esta tiene que ser la artista de la portada. Y la verdad es que hizo un trabajo genial, yo estoy muy contento. Sí, la verdad es que a mí me gusta muchísimo eso. Eso en LP tiene que ser la leche, como quedaría. Ahora me imagino que con todo esto del COVID teníais una gira proyectada muy chula, que además iba a pasar por aquí por Oviedo, pero me temo que eso todo de momento queda en stand-by, ¿verdad? Por desgracia sí, pero mientras sea para el bien de todo el mundo, es lo que toca. Íbamos a hacer la gira, empezaba en abril, pero cuando empezó el estado de alarma tuvimos que empujarlo a septiembre, y ahora que han vuelto a cerrar todas las salas de conciertos y todo el ocio nocturno, aunque esto sea cultura, pues se considera ocio nocturno, pues vamos a tener que volver a moverlo todo. Bueno, esperemos que lo mováis, pero que paséis por Oviedo igual, que no nos dejéis tirados. Sí, eso seguro. Patricia, dibujante, guitarrista, escritora, ¿qué te queda por hacer? Que va, pero si lo hago todo mal, o sea, si lo hiciera bien pues todavía, pero... ¿De dónde sacas el tiempo para tanto? Porque eres una persona joven y estás hablando de hace 6 años, y vamos, hace 6 años no fue hace tanto, o sea que ¿de dónde has sacado tanto tiempo para hacer tantas cosas? Y me imagino que la segunda parte esté en la cabeza, porque la gente como tú siempre están dando vueltas a la cabeza y pensando en cosas. Sí, siempre tengo mil cosas en la cabeza, pues, organizándome bien, supongo. Sí que es verdad que ahora le he dedicado mucho más tiempo de lo que le haya podido dedicar cuando empecé, ¿no? O sea, lo de escribir es una cosa que para mí es totalmente hobby y es un poco pues por ampliar el mundo de Norwal, pero no es una cosa que me tome como, oh, Dios mío, quiero ser escritora, porque no, simplemente me gusta y pues mi rato, diría que mi rato es libre, pero también me lo organizo. Y lo de dibujar es solamente cuando tengo rato y verdaderamente me apetece. Estudié Bellas Artes, pero por placer, no por otra cosa. Lo que realmente le dedico tiempo es a tocar y a practicar y a componer. Eso sí que me lleva muchas horas. Pues nada, no te voy a entretener más, porque tampoco tenemos nosotros demasiado tiempo, tampoco vamos sobraos, pero sí que quiero darte las gracias antes de cortar esta llamada, y desearte la mejor de las suertes para ti y para Norwal, porque es una banda que está empezando que creo que merece la pena, y que por eso estáis esta noche en Diario Metalhead. Pues muchísimas gracias por recibirnos, la verdad es que es un auténtico placer. Y nada, pues hasta la próxima. Pues que sea más pronto que tarde, a ver si se soluciona el tema de los directos y podemos volver a disfrutar de los conciertos. Si os pasáis por Oviedo y con motivo de eso de Oviedo, pues hacemos un día una llamadita y hablamos un ratín también para promocionar un poco el bolo, ¿sí te parece? Por supuesto que sí, esperemos que así pueda ser. Pues muchas gracias, Patricia, y lo dicho, que aquí tienes tu casa cuando necesites contar algo. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias, chao. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Vamos a entrar en la parte final del programa con unas novedades increíbles. Vamos con la primera, ellos son Cataclysm, el tema es Underneath the Scars. La banda canadiense de death melódico publicará su nuevo disco, el 14, el próximo día 25, vía Nuclear Blast, bajo el título de Unconquered. Underneath the Scars es su nuevo vídeo y su nuevo single, y ya lo puedes disfrutar aquí, ahora, en Diario de un Metalhead. We'll be right back. Vamos con otro estreno, con el retorno de Killer by Killed, la banda de Mars Cavalera ausente desde el 2014 y en la que le acompañan en la aventura Ben Coller de Converge, Greg Puciato de Dillinger Escape Plan y Troy Sanders de Mastodon. Así suena Deconstructing Self-Destruction, el primer single de adelanto de lo que será su nuevo álbum Reluctant Hero. El 20 de noviembre verá la luz vía Nuclear Blast. Suenan frescos. Killer be killed. Standing on the dark. Y nos vamos, no sin antes recomendaros que os veáis los documentales de Korpi Klani que están en streaming, Live in Japan y Live in Russia. Son los títulos de ambos trabajos y, como digo, están en streaming. Han contado con la colaboración del cineasta finés Kimmo Kusniemi y la verdad es que los fans de la banda no se lo pueden perder. Son una pasada ver las aventuras de los Korpi Klani tanto en Japón como en Rusia. Nos vamos, volvemos el jueves aquí en la sintonía de Radio Ujo, en Diario Metalhead, en el 107.2 de la FM y a través de varias cadenas más, como bien sabéis. Gracias por escucharnos y lo dicho, hasta el jueves, chao. Päivän helposti laski, silloin pirtin päällä sauhu.